popular en IG. No usa tacos, son los Nike Yeezy. Ahí todo lo que fume Blueberry. Y a montar los roles forrados en ice. Dile hasta el suelo. No quiere compromiso, se hizo las uñas y el pelo. Y la calle la tiene pre-pre. Tiene un fuego. Y anda sin miedo y no tiene freno. Le gusta todo lo caro. Caliente como un disparo. Hace lo que quiere y no tiene paro. No, no, no tiene reparo. No. Le gusta todo lo caro. Caliente como un disparo. Hace lo que quiere y no tiene paro. No, no, no tiene reparo. Yeah. Ella quiere fuego, fire. Es también tremenda canalla. Y en la cama no se calla. Oh. Moviendo ese culo merece una medalla. Oh. Yeah. Bailando me tiene sonámbulo. Y el cerebro rápido lo estimulo. Me dicen que le gusta en la cama cambiar de ángulo. Entonces vine yo y le metí con el regalo. Siempre anda bien hermosa. Bonita ella pero bien peligrosa. Y adicta a mi leche como la lactosa. Como a mí me gusta es la cosa, es la cosa. Se combinó la gafa, corre y cartera. Fanática de Arca tiene un Panamera. Ella no quiere novio, hacer lo que ella quiera. Porque el gato que tenía está preso en la nevera. Ella está dura como un Lamborghini, no usa taco y se usa Louis Vuitton. La retro con el Vini. Me dice, dime baby, que hubo. Llega a casa, quiero bailarte en el dúo. Y yo le caigo con un pote piqui. Tiene la teta redonda como la oreja de Mickey. Un culo grandote como Nicky. Me dice que le dé bien duro, pero que no la haga Iki. Ese totito es caro, caliente como un disparo. El peine se lo instalo, pa' darle no me es más caro. Le gusta todo lo caro. Caliente como un disparo. Hace lo que quiere y no tiene paro. No, no, no tiene reparo. Yeah. De marca cara tiene y en el closet. Las envidiosas le capean todas las poses. Por ese culo pecarán hasta los dioses. No trates de engañarle, la estrategia la conoce. Un roller road, cama con la hora el dembow. Prendí el tabaco, meta tiro pa' te la sentó. Hey, Luis Butu, Pablo, que la nota del sol. Andaba por rápida como aventador. Estamina, anda revela. No le para nada, ni su amiga. Ella tiene la vida resuelta. Tiene un par de títeres y quieren costearla. Estamina, anda revela. No le para nada, ni su amiga. Y todas las moñas son violetas. No es que sea mala, es que ella es inquieta. Y le hasta el suelo. No quiere compromiso, si son las uñas y el pelo. Y la calle la tiene pre-pre. Tiene un fuego. Y anda sin miedo y no tiene freno. Ese totito es caro. Caliente como un disparo. El peine se lo instalo. Pa' darle no me es más caro. Le gusta todo lo caro. Caliente como un disparo. Hace lo que quiere y no tiene paro. No, no, no tiene reparo. Hey. Austin, la Marizon. La Marantula. New in Capel. Flow la movie. ¿Qué movie? Wow. Ex the professor. Flow Factory. North Music. It's Raven. La bitch. Los favoritos. ¿Tú sabes de quién? De tu gata.